Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Y cuando digo aquí desde casa. Seguimos en modo cuarentena, evitando los grandes desplazamientos, sobre todo en los medios de comunicación y en los medios de transporte, perdón, dije comunicación. Bueno, ya estamos conectados con Marcel Haddad, con el compañero de Marcel Haddad, estamos conectados con quien hoy empieza una nueva columna de nuestro programa, que es la licenciada Florencia Sisi, que nos va a estar acompañando cada sábado con una reflexión, con una mini columna, podríamos decirle, que se llama En tiempos singulares. Vamos a ver de qué se trata esta tan interesante columna. También tenemos hoy el testimonio de nuestra queridísima Susana Reyes, que es directora de un instituto que tanto deja su testimonio y su lucha en la ciudad, que es Elisauro Arancibia. Y también va a estar con nosotros Patricia Huija Rubia, que va a terminar el programa de Tejiendo Redes con un relato que se llama Mariposas tras las huellas de Belgrano. Tenemos un programa muy apretadito y, por supuesto, la columna de Marilina Juárez con Necesitamos la Bandera, comentarios del Observatorio de la Ciudad a cargo de Jonathan Valdivieso, y si el tiempo nos da, porque hoy venimos re apretaditos, vamos a tener un saludo de Manuel Belgrano, el chosno nieto del tras tatarabuelo Manuel Belgrano. Vamos a ver qué podemos hacer con la genia de Rita Fabur, que nos opera desde los controles en la radiográfica. Así que bueno, para comenzar, si ustedes quieren, hoy no está Daniel, pero les ha dejado un saludito y una presentación de Jonathan. Vamos a escucharlo, Rita. El estadio Buenos Aires Arena, al que hace mención Jonathan Valdivieso, fue vendido a un precio irrisorio por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los titulares del diario La Nación, a los hermanos Saguier. Y además le han concedido también a un valor bajísimo, que no tiene nada que ver con el precio del mercado, un edificio donde piensan hacer un centro comercial para seguir haciendo negocio a costa de los vecinos. En esta semana, la Justicia Federal dictó dos medidas cautelares ordenando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a suspender la venta de dos predios, uno conocido como el Triángulo de Salguero y otros predios ferroviarios ubicados sobre la avenida Corrientes al 6000, al lado del viaducto San Martín y cercanos al megaestadio Buenos Aires Arena. ¿Qué es lo que sucedió para que la justicia interviniera en este caso? Bueno, a principios de este año, el presidente Alberto Fernández decidió ordenar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el organismo encargado de administrar los bienes nacionales, los bienes inmuebles nacionales, a que realizara una auditoría interna para chequear la legalidad o ilegalidad de las transferencias de inmuebles realizadas por el expresidente Mauricio Macri durante los 4 años de gestión a la Ciudad de Buenos Aires. El plazo que le otorgó fue de 60 días, que se encuentra suspendido justamente por la crisis sanitaria de la pandemia de coronavirus. Pero mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la legislatura la discusión de un proyecto de ley para otorgar capacidad constructiva a estos inmuebles para avanzar con su venta. La venta de estos predios ya habían sido autorizados por una ley previa el año pasado. Por lo tanto, la AVE, al ver que en esta crisis sanitaria el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa avanzando con negocios inmobiliarios, decidió solicitar a la justicia la suspensión de cualquier modificación fáctica o jurídica sobre estos inmuebles. También esta semana nos enteramos que en el predio de Villa Crespo, que está sobre la avenida Corrientes, actualmente está